empezamos a reforzar un poco el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social a través de las salas con la intervención de las trabajadoras sociales. Estamos viendo en cada sala, ¿sí?, contactando previamente con los dirigentes fomentistas, para que ellos puedan, que conocen la situación por ahí del barrio y las familias, que puedan instruir a las familias a que se acerquen a la sala para que la trabajadora social tome sus datos, releve esa información y poder detectar nosotros si están teniendo asistencia desde el Estado o no la están teniendo. La idea es que, bueno, aquellas familias que aparezcan sin ningún tipo de asistencia, ¿sí?, se las incluya en los programas sociales que hoy por hoy disponemos desde la Secretaría. Programas de nivel provincial, nacional y los municipales. Igualmente, lo vamos a repetir, este tipo de acciones en forma sistemática cada 30, 45 días en los sectores de las unidades sanitarias. Ya que hay dirigentes fomentistas acá, la idea es que si conocen familias que están en esta situación, les indiquen a dónde acercarse. Nosotros lo que hemos hecho en estos días es una encuesta de hace más o menos 2 meses, se la hemos alcanzado a la gente de salud, en el cual hay casos de chicos celíacos o chicos con bajo peso, que muchas veces es porque tienen una patología de base con las secuelas especiales, entonces en algunos casos es así, en otros no, así que se van a empezar a tratar. Por otro lado, y con las inspectoras, para ver en aquellas escuelas que no han ido a retirar los bolsones, por qué no fueron, a ver si es necesario seguir manteniendo los cupos ahí, o bien pasarlas a otros sectores de la comunidad educativa. Lo que le pedimos a todos es que si algún chico de entre 5 y 18 años no va a la escuela, y ustedes saben que no va, y hoy es ley que vaya, que por favor nos diga, porque junto con Irene tomaremos los recaudos como para que ese chico vaya a la escuela y si tiene comedor, muchísimo mejor. ¿Sí? Muchas veces se nos escapan chicos de que no están yendo y la gente sabe que no van, pero nadie se entera. Que nos hagan de llegar nombre, apellido, iremos a la escuela de ese barrio, de ese sector, para que empiece a ir. Bueno, yo también pertenezco a Cáritas de Montevillano. Yo no entiendo cómo dice que no va gente. Nosotros hoy fichamos 11 familias. Y si quieren venir a ver las fichas, 11 familias que fueron a pedirnos. Yo soy trabajadora social y dicen relevar datos. A mí, perdónenme, pero yo cuando escucho que un trabajador social releva datos, me pone muy mal. Los trabajadores sociales tenemos títulos habilitados para bajar políticas de acción social. Digo, no es poco, es mucho. Es decir, estamos capacitados para trabajar desde los lugares donde estamos, prestando los servicios, para desarrollar políticas sociales. Ese es el título por el cual nosotros nos habilitan. Relevar datos lo puede hacer cualquier persona que esté capacitada y que se le indique cómo puede relevar datos. Entonces, si tenemos recursos como somos trabajadoras sociales, desde el lugar donde están, no exigiéndole más, sino que de pronto den una vuelta al rol, ¿sí? Es decir, en el barrio donde nos vamos a emplazar para empezar a trabajar, seguramente vamos a tener 2 trabajadoras sociales, capaz. La comunidad educativa es muy importante en un barrio, muy importante, hasta la portera, es decir, todos los recursos de una comunidad educativa son importantes. Yo siempre dije, querés conocer la realidad de un barrio, anda a la portera, no vayas nunca a la directora.